Radio Ubrique Deportes. 6:27 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde como todos los lunes nos toca el primer repaso al fin de semana. Estos últimos días nos han dejado varias citas de importancia, interesantes. Comenzamos por el Rogaine de Ubrique Orienta, tercera edición del Rogaine que organiza el Club Ubrique Orienta y que forma parte del circuito provincial de combinadas. Nos dejaba una excelente participación cercana a los 90 equipos en todas sus categorías y sobre todo también reseñable la gran participación de ubriqueños, de deportistas ubriqueños y la victoria absoluta que recayó en un equipo de Montellano Canari O, de Javier Misas y Manuel Almeida, seguido pues de dos equipos ubriqueños, los Garceles de José Manuel Orellana y Juan de Dios Mateos y Siete Pecados de Víctor Chávez y Miguel Santos Orihuela. Eso es la categoría masculina de élite, digamos que fueron los orientadores que consiguieron el mayor número de puntos. Sí, y tenemos también en cuenta, por ejemplo, a la élite mixta, donde fue el equipo Natatores Illuminati, formado por Eva López y Mario Bordonado, los que se llevaron la victoria por delante de Brigitte Cuenca y Ginés Jiménez del Orienta Sur Natú, y José Ignacio Pérez y Ashley Daniel Schumacher del Club Íberos. En cuanto a la categoría femenina, solo una participante, un equipo participante, los Centellas Fundi de Judy Barclay y Lourdes Calderón. En lo que se refiere ya a la categoría de promoción masculina, victoria para un equipo ubriqueño, Antonio Prieto y Pedro Jiménez, los Trabalenguas, seguidos de Francisco López y Rubén Lucas García, de Tope de Gama Team, y de Mauricio Ramos y David Ordóñez, de Agua Viva. En categoría femenina, victoria para Lipao, de Paola Morales y Alicia Vilar, seguida de Lucía Misas Bernardino y María Dolores Garramiola, de Montellano Arcos O, y tercera posición para Loma, de Ana Mateos y Trini Lobato. Y por último, en la categoría promoción mixta, victoria para Paqui González y Juan Manuel Osorio, de San Pedro 1, seguido de Julio Dueñas, Toño Domínguez, de Fitness Belly Dance, y de Jesús Martel y Amparo Gómez, de Los Improbables. Resumen de lo que han sido las clasificaciones en este Rogaine. Ahora enseguida nos vamos a quedar hablando de él, y también nos vamos a quedar con las clasificaciones de la 20ª edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, que nos dejó también una buena participación, 313 corredores dividido en todas sus respectivas categorías. También comentan entre los más destacados a efectos federativos que este fin de semana estuvieron tres ubriqueños participando en los campeonatos de Andalucía de ciclismo en ruta, donde quizás los mejores resultados se lo lograra el ubriqueño Paco Benítez en su subcategoría Master 55, medalla de oro en la contrarreloj individual del viernes y medalla de oro también en la etapa en línea o en la ruta en línea del sábado. Por su parte, Rafa Rincón conseguía la quinta posición en la contrarreloj del viernes y Eduardo Cotrino la 28ª, mientras que en la ruta, en la prueba de línea, de ciclismo en línea, Rafa Rincón entraría en la posición 19ª, 33 segundos del vencedor, en el grupo, un grupo perseguido del vencedor en su categoría Master 30, que fue Juan José Arquero Matillas. Son algunas de las cosas que queremos destacar en el día de hoy. Antes, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia, con la calidad de siempre, número uno en aprobados. Ya sabes, nos avalan más de 15 años de experiencia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano, rápidos, sencillos y efectivos, y con los métodos más actualizados y en un tiempo récord. Además, con la posibilidad de hacer los test también desde el ordenador de casa o en tu móvil. Y si lo tuyo son las dos ruedas, en Autoescuela Celia aprovecha este verano y sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Consulta nuestras ofertas. Elige Autoescuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956-46-38-60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. El Partido Popular de Ubrique organiza este lunes 9 de junio a las 7 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou un acto en el que participará el diputado provincial de Bienestar Social, Antonio García, para hablar sobre el servicio de ayuda a domicilio y sobre la ley de dependencia. Acto dirigido a las trabajadoras y trabajadores de la ley de dependencia. Recuerda, será este lunes a partir de las 7 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Ubrique English School. Estamos en nuestra nueva sede, en Avenida de España número 86. Visítanos y reserva ya tu plaza para el nuevo curso. Para adultos e infantiles, de cualquier nivel y con clases amenas, además adaptadas a tu ritmo de aprendizaje. Plazas limitadas para niños. En Ubrique English Schools disponemos de profesores nativos cualificados. Ahora, curso intensivo en el mes de julio para la preparación del B1. En Ubrique English Schools, estamos en Avenida de España número 86. Teléfono de información 633-15-19-98. Aprender inglés ahora es más fácil que nunca. Ahora su vehículo de ocasión garantizado por mucho menos de lo que se imagina. En Autos Ubrique disponemos de todas las marcas y modelos. Tenemos el vehículo que usted necesita. Además, vehículos nacionales y de importación. Autos Ubrique financia su compra a medida. Venga a visitarnos. Estamos en calle Sol número 15, bajo Pinturas en Rafa. Autos Ubrique, el vehículo que usted busca al mejor precio. Sí, 35 minutos. Hoy hemos comenzado un poquillo más tarde de lo habitual y tenemos muchas cosas que tratar, así que mientras antes nos metamos en faena mejor. Antes de quedarnos también con las actividades del fin de semana, comentar lo que ya pudimos adelantar el pasado viernes, y es que la 14ª cicloturista Villa de Ubrique, La Pata Cabra, ha sido suspendida. La prueba que estaba previsto que se organizara este próximo sábado 14 de junio ha sido suspendida por la Jefatura Provincial de Tráfico. En un comunicado que ha hecho público la Asociación Ciclista de Ubrique, agradece al Ayuntamiento, tras más de una semana realizando las gestiones oportunas para la celebración de la cicloturista, pues el interés que ha puesto para que la prueba no se suspendiera. También se informa a todos los que han realizado el pago que la asociación se pondrá en contacto en breve y que se les será devuelta la cuota de inscripción en los próximos días, y que para cualquier duda o reclamación se pueden poner en contacto en el correo electrónico a.ciclismo.ubrique@gmail.com o al teléfono 607-69-20-53. Desde la Asociación Ciclista de Ubrique quieren transmitir su desilusión y frustración ante la noticia y pedir disculpas por la molestia que ha podido causar, y dar las gracias a todos los que han confiado en esta prueba y han mostrado interés en participar, esperando que el año que viene pues muestren ese mismo interés. También se adjunta con este comunicado pues el escrito donde la Jefatura Provincial de Tráfico pues rechaza la autorización en este caso. Comentar que precisamente se trata de documentación para la documentación que hay que tramitar para una prueba que fue recibido en el Registro General de la Consejería de Justicia Interior el día 1 de abril y se ha comunicado pues poco más de una semana antes de la celebración de la prueba. Pues ya sabemos que la administración, bueno, en muchos aspectos un poco lenta, pero la verdad es que aquí cuando ya hay perjuicio resulta pues chocante, ¿no?, que lo hagan con tan poca premura, más cuando ya decimos la documentación ha sido recepcionada pues meses antes de la celebración de la prueba. Lo cierto es que nos quedamos sin cicloturista para este año, para este 2014 y para este fin de semana, que era la fecha en la que se iba a celebrar, pero no obstante tendremos el domingo el Pentatlón Racing de Ubrique, ese sí sigue en el calendario y lo tenemos ahí, como decimos, a la vuelta de la esquina. Una prueba muy divertida, ese pentatlón, también muy exigente físicamente y, bueno, en muchos aspectos se parece a lo que pudimos asistir el pasado sábado en nuestra localidad. Nos referimos a ese Rogaine, tercer Rogaine de Ubrique, que se celebraba en la tarde-noche del sábado y que tuvo una más que aceptable participación, un buen número de parejas. En torno a las 90 parejas se dieron cita en la plaza del ayuntamiento, donde en principio estaba prevista la concentración, el briefing, para después encaminarse hasta una salida secreta. En este caso estaba en el mirador de la Viña del Perro, donde se tomó la presalida para posteriormente darse la salida oficial en los 20 pilares. Como comentábamos en la mañana de hoy, en dos lugares prácticamente donde se desarrolló la prueba. Uno, en las afueras de nuestra localidad, fuera del casco urbano, queremos decir, la zona de La Vega y la zona del parque periurbano, entre el parque periurbano, ya decimos, la zona del trasvase, parque periurbano, y La Vega estaba pues la mayoría de las balizas que se tenían que localizar fuera del núcleo urbano. Era lo que formaba parte del mapa 1. El mapa 2 era ya pues dentro del casco de nuestra localidad, casco urbano. 13 pruebas especiales, de las 13, pues 9 eran en el casco urbano, las otras 4, 2 en la zona de La Vega, en el puente de Garrida, el puente del campo fútbol, de fútbol, y justo en el centro ocupacional del Curtido. Allí estaban situadas dos pruebas especiales. Otra era en el trasvase, en el mismo trasvase, y otra en el campo de césped, las pistas de atletismo. El resto pues ya se extendían pues por nuestro casco urbano, por la zona de la avenida y sus adyacentes, y sobre todo por la zona del casco antiguo. Éxito de participación, como hemos dicho, todo salía para ir de boca, también éxito de organización, los participantes se fueron muy contentos de la prueba. Y en lo puramente deportivo, esta es la clasificación, lo que nos dejaba esta prueba. En élite masculina, victoria para Montellano Canario, de Javier Misa Gente y Manuel Almeida Mentado, con 261 puntos. Segunda posición, los Garceles, José Manuel Orellana Mateos y Juan Dios Mateos Garcés, 236 puntos. Tercera posición, el Siete Pecados, de Víctor Chávez Gutiérrez y Miguel Santos Orihuela, 227 puntos. Cuarta posición, Instantín Copa, de Miguel Ángel Tapia González y Miguel Ángel Santos Morales, 219 puntos. Quinta posición, los Davy, de José David Favero Trujillano y David Jiménez Fernández, 216 puntos. Sexta posición, Discípulo, de Mario Aguilar Romero y Francisco Jesús Panal Viruez, 202 puntos. Séptima posición, La Roa Paralela, de David Gómez de la Rosa y Alberto Coronil Jaén, 199 puntos. Octava posición, Alúas Mojadas Cervezamán, de José Manuel Villarte y Juan de Dios Vilches Varo, 198 puntos. Novena posición, Siniestro del Totín, de Jesús Hinojo Pan y Francisco David Menacho Pérez, 186 puntos. Y décima posición para Equipo Antón, de nombre Antón, no nos pone nada más o no señala nada más en esta clasificación. Ese fue el top ten, perdón, en esa categoría de élite masculina. En élite femenina solo participó un equipo, las Centellas Fundi O, de Judy Barclay y Lourdes Calderón, que sumaron un total de 106 puntos. Más competido y más reñido estuvo la promoción femenina, donde la victoria fue para el equipo Alipao, formado por Paola Morales Vázquez y Alicia Vilar Iglesias, que lograron 119 puntos. Segunda posición, Montellano Arcos O, de Lucía Misas Bernardino y María Dolores Garramiola García, 109 puntos. Tercera posición, Loma, de Ana Mateos Villalba y Trini Lobato Bernán, con 92 puntos. Seguido de Blanquena, de Blanca Sánchez Cosme y Elena Martí Barclay, 89 puntos. Quinta posición para las Rinconas, Isabel Arena Rincón y Mercedes Vázquez Rincón, con 84 puntos. Y sexta posición para Superwoman, Fundi O de Isabel Fernández Morris, Soledad Robles, Arozarena, con 56 puntos. En élite mixta, la victoria sería para Natatores Illuminati Fundio, de Eva López Sepúlveda y Mario Bordonado Romano, con 234 puntos, seguido de Orientasur Natú, Brigitte Cuenca Adán y Ginés Jimena Calderón, 208 puntos. Tercera posición para el Club Íberos, José Ignacio Pérez de Ayala y Ashley Daniel Schumacher, con 190 puntos. Ardol Maranmac de Fernando Imar, con 189 puntos. Arcos Ray de Juan José Bautista y María Victoria Gallardo, con 187 puntos. Los News Desnivel Cero de Francisco Javier Reguera y María José Caro, con un tiempo de una puntuación de 186 puntos. Los Aves Fénix de Francisco Pérez Marchena y María de Rocío Mateos, con 169 puntos. Chinguichanga Fundi O de María José Domínguez y José Luis Rodríguez, 144 puntos. HaciendaLaMorena.com de Magali Simonin y Juan José Moreno, 141 puntos. Billy Mandey de Mario Núñez y Eva García, con 120 puntos. Almadraba Ray de Gabriel Martínez Almeida y Carmen Guerrero Ruiz, 116 puntos. Los Quemados de Antonio Heredia y Elena Sevilla, 99 puntos. Los Más Quemados, Rosario Moreno y Francisco Estraviz, 99 puntos. Y los Tracatrán de David Vulpe y Elena González, con 87 puntos. En promoción masculina, victoria para Trabalenguas, Antonio Prieto y Pedro Jiménez, 227 puntos. Seguido de Tope de Gamatín, de Francisco López Ruiz y Rubén Lucas García, 200 puntos. Tercera posición, Agua Viva, de Mauricio Ramos y David Ordóñez, 197 puntos. San Pedro 2, de José Luis Cruz y Juan Luis García, 193 puntos. Quinta posición, por Where is the Limit, de Jesús Saborido y Jesús Puerto, 191 puntos. Sexta posición, Tragamillas, de Juan Macías, Ponce y Nicolás Garrido, 188 puntos. Los Pericos, Pedro Moreno Rodríguez y Pedro Antonio Moreno, 180 puntos. Octava posición para Extreme Boys, de Manuel Parra Torrejón y Daniel Medinilla Blanco, 178 puntos. Los Pequeños Ruiseñores, de Miguel Ángel Barea y Sergio Olivera, 169 puntos. Décima posición para Brújula Paqué, de José Contero Saborido y Juan Moreno Pérez, con 169 puntos. Y por último, nos quedamos ya con la promoción mixta. Primera posición para San Pedro 1, Paqui González Bautista y Juan Manuel Osorio, 193 puntos. Seguido de Fitness and Belly Dance, de Julio Dueñas y Toño Domínguez, 188 puntos. Tercera posición, Los Improbables, de Jesús Martel y Amparo Gómez, 177 puntos. Superó Baby Coma, de Pedro Estranglegar e Inmaculada Crespo, 168 puntos. Los Penúltimos, de Vicente López y Carmen de la Pascua, 166 puntos. Los Modelos, Álvaro Andrade y Una Petrovic, y 148 puntos. Séptima posición para Los Correscalada, José Moreno Ortega y Ágata Domínguez González, 146 puntos. Octava posición para Los Rebujitos, de Laura Puerto y Juan Carlos García, 136 puntos. Novena posición, Los Motoretas 3, sin respaldar, de Vanessa Benítez y Abel Ordóñez, 132 puntos. Y décima posición para King House, de José Reyes Corrales y Eva de la Cruz, con 130 puntos. Este, como decimos, es el top 10 en esta categoría de promoción mixta. Y esto, como decimos, son las clasificaciones que nos dejaba este tercer Rogaine Ubrique. nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando con protagonistas de lo que ha sido este tercer Rogaine de Ubrique, organizado por el Club Ubrique Orienta. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Misas, que es componente del Montellano Canario, que es el equipo que se llevó la victoria en la categoría de élite. Javi, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo primero, enhorabuena por esa victoria en el tercer Rogaine Ubrique, una prueba que este año precisamente batía récords de participación y en la que, bueno, ganabais con cierta autoridad, ¿no? Bueno, no sé si la experiencia es en orientación, que tenemos los dos, sobre todo yo, que ya soy algo más viejo que mi compañero Manuel Almeida, pues ha hecho bastante por ir, digamos, entonado en la prueba y muy metido en el mapa. Es muy importante la técnica de orientación para poder tener buenos resultados. Y yo creo que eso, que la experiencia, que somos habituales de este deporte, pues nos ha facilitado ese buen resultado. Porque para una pareja foránea quizás tenga doble mérito ganar una prueba de orientación, porque según nos comentan, siempre en este tipo de pruebas los locales van con cierta ventaja, ¿no?, por conocer el terreno. Puede ser, porque ya nosotros hemos participado en dos pruebas allí en Ubrique y ya teníamos cierta familiaridad con la zona. Una vez que cogimos el mapa, luego un poquito de ventaja solo por haber ido a la prueba del año pasado teníamos cierta memoria al ver algún que otro control que era por una zona cercana donde tuvimos problemas el año pasado, y eso nos ha dado cierta experiencia. La gente, evidentemente, del lugar, pues si es capaz de interpretar un poco de un vistazo el mapa y tiene ciertos contenidos de orientación, pues es una ventaja. Cuando uno conoce la zona, verdaderamente lo es. Pero ya te digo que nosotros somos habituales de este tipo de pruebas, en los que la orientación es fundamental, y como Juan Barea y su equipo han hecho una Rogaine en el que no solo el físico, sino que la decisión de tomar uno u otros controles, y bastante divertida como siempre, y la estrategia era importante, pues un poco esa experiencia y esa del año pasado y la experiencia que tenemos de muchas carreras en orientación, pues ha hecho que se nos dé bien, y un poco la motivación de querer pasarlo bien, que hemos ido muy motivados, la verdad, que aunque la orientación sea la orientación que hace allí el equipo de gente tan fantástico sea divertida, nosotros hemos ido a muerte, competimos con una motivación, no entendemos eso de ir un poquito a echar el rato, la verdad. Entonces ya estuvisteis el año pasado, ¿qué tal os fue pues, entonces? El año pasado creo que quedamos cuarto, no, quedamos muy bien, la verdad. Hubo gente de Ubrique, como tú bien dices, que nos metieron la paliza. Y este año, pues la verdad que se nos ha dado mejor. Íbamos muy rodados, no hemos fallado en ningún momento, hemos, creo, acertado en la estrategia. Una vez que termina la carrera, ver el mapa y puedes tomar la baliza en un sentido o en otro, y creo que acertamos en dedicar mucho tiempo a un segundo mapa urbano en el que había muchas pruebas, a cual más divertida, y entonces eso nos ha ayudado un poquito. Lo hemos pasado igualmente bien, ya sabíamos lo que íbamos, la prueba está teniendo cada vez más adeptos porque la calidad es increíble, hay muchísima gente implicada. La ilusión que pone la gente de la organización es espectacular. La gente del propio pueblo, que te anima un montón, que está acostumbrada a ver a la gente correr por el pueblo, así que eso nos ha llevado un poquito a disfrutar doblemente la prueba, y eso, ya te digo, la experiencia del año pasado ha hecho que no saliera una buena carrera. En la previa nos comentaban que era muy, muy complicado hacer todas las pruebas o picar todas las balizas. Por lo que la estrategia, como decimos, tenía mucha importancia. Pero ustedes en la entrega de premios hablasteis de que habíais hecho casi todo. ¿Cómo fue posible? Sí, bueno, en principio está muy bien que sea prácticamente imposible que se haga todo, porque si no, el físico un poco sería primordial. Entonces yo creo que francamente imposible. Nosotros nada más empezar decidimos obviar un poco en el primer mapa un par de controles o tres de los que valían menos puntos. Entendimos que era muy importante alcanzar una baliza más lejana, que te daban más tiempo. Entonces, del primer mapa hubo como dos o tres controles que no valían mucho, que los obviamos por no salir de la ruta. Y con la intención de no llegar muy tarde al segundo, que de un primer vistazo, al verlos los dos a la vez, decidimos que era donde era más importante dedicar más tiempo. Entonces, hubo un pequeño error que tuvimos debajo de la cruz exactamente, en un control ya de noche que no lo cogimos, pero no nos entretuvimos, decidimos un poco ir por un par de puntos, así que valían 6 puntos cada uno, y a por una prueba que se nos quedó en el aire. yo creo que del segundo mapa solo se nos quedó ese control concreto, que no subimos a atacarlo bien desde la parte de arriba del pueblo y no encontramos una senda que nos llevaba, y una prueba que nos pillaba un poco a tras manos, porque al regresar desde la piscina cogimos, digamos, la margen izquierda del río, y a la derecha había una prueba que dijimos, esa no la hacemos, no perdemos el tiempo en ir y volver, y ya te digo que bueno, se nos quedó un par de cositas en el segundo y un par de cositas en el primero. En el mapa 1, bueno, tras la presalida, entonces me comentas tú que enfilasteis, creo entender, la zona del trasvase. Sí, un poco nada más salí a la carretera, después de ese pequeño control, y fuimos hacia el río, digamos, y ahí cogimos todos los puntos y fuimos a la primera prueba especial, que era la del puente que había que subir. Sí. Y a partir de ahí ya cogimos un poco el río adelante, y obviamos una baliza final que había un poquito del mapa para dar la vuelta, digamos, y regresar al final terminando la piscina. Era muy importante coger, evidentemente, los puntos que daban 15 minutos, y lo bonito de este raid es que tiene mucha diversión, es que hay mucho que pensar, ahí tienes que mirar mucho el reloj, medir bien los tiempos de carrera que estás llevando, decidir si te trae la cuenta arriesgarte más para ir a determinados puntos, o bien la estrategia, tomar, digamos, las balizas que no están del todo tan lejanas. En fin, que tienes mucho que pensar, no solo es físico, y la habilidad un poco para leer el mapa, que eso te lo da la experiencia de gente que hacemos mucha orientación, por eso nos ha ido quizá mejor que el año pasado. Sí, los locales se han quedado encantados con el recorrido que se ha propuesto este año, y por el tipo de prueba, supongo que para vosotros el factor sorpresa habrá sido mayor, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que Burique es espectacular, es que solo tenéis un entorno espectacular, y Juan Marea y los suyos han hecho la delicia de todo el mundo. Es que hemos visto muchísimas fotos espectaculares de vuestro pueblo, desde todos los puntos de vista. Es que el río lo hemos disfrutado desde dentro, por diferentes sitios, los puentes, por supuesto las pistas que se tienen, nada más el paseo que nos dio hasta la salida, pues eso es una gozada. Entonces, a nosotros ir para allá en un día que además no hizo excesivo calor, que tampoco hizo frío como para meterse en el río, o sea que la verdad es que es una prueba preciosa, preciosa. Para gente que estábamos acostumbrados, con una calidad de mapa va más que suficiente, porque no son mapas específicos de orientación, de hechos por cartógrafos espectaculares, pero aquí hay mucha experiencia de gente que organiza especialmente bien. Organizar una prueba de esta tiene un peluseo, que algo de eso los de Montellano sabemos, y que esté la baliza bien puesta, bien pensada, que la estrategia sea fundamental, que sea bonito el recorrido, eso es difícil. Así que mi más sincera enhorabuena para todos los que han hecho una carrera como siempre espectacular, y ahí tiene que se ha doblado la participación, pero que no me extraña que esta gente el año que viene la vuelva a doblar. Así que muchísimas gracias a todos, porque ha habido muchísima gente implicada, y especialmente a los que dirigen la prueba. ¿En otras pruebas de orientación se desenvolvéis tanto por el medio acuático, por el río y piscina, como en esta? No, eso no suele ser habitual, ¿no? Viene un poco de los rays. Pero en los rays de aventura ahí se toca un poco, se puede hacer un tramo nadando, o quizá un tramo en piragua, pero este juego que este pueblo nos da con el agua y las pruebas que diseñan esta gente hace que la prueba para el verano sea espectacular. Está muy bien, o sea, es divertido eso de que tengamos que entrar a la piscina, tengamos que bañarnos obligatoriamente, que cojamos la piragua. Es que esto tiene mucho trabajo y mucha calidad, o sea, que va a pasar un rato de físico así exigente, pero que es que lo comentábamos todo el mundo que estábamos en la plaza. Joder, es que son 3 horas y es que no paras de divertirte. Es que hay muchas pruebas parecidas, pero el formato de esta es único. Así que podéis estar bien orgullosos de estar creando, digamos, una prueba en la que meten, aparte de esfuerzo físico, estrategia, orientación, mucha diversión, y le estáis dando un punto único. ¿Y es un poco retorcido el club a la hora de poner las balizas en el recorrido, o entra dentro de lo normal en el circuito? No, las balizas no están en absoluto especialmente escondidas, ni están puestas en elementos propios, por ejemplo en cauces de arroyo, en determinadas esquinas de bosque. Es retorcido porque te obliga a bañarte el río, porque el carácter de la prueba está puesto en el río y ya vas por una margen y dices, hostia, que tengo que cruzarlo. Entonces, pues es retorcido en el sentido simpático de obligarte a mojarte. Pero como estamos más que avisados, sabemos perfectamente que vamos a eso, casi que uno se huele que cuando llegue al lugar va a estar en el sitio en el que tienes que pasar una pequeña trampa para lograr tomar el control. Así que las balizas están en sitios bien puestos técnicamente, pero con su puntito de diversión. Uh-huh. ¿Y de todas las pruebas especiales, hubo alguna en especial que os gustara más que otra? Bueno, las de agua son las más simpáticas, eso es indudable. Y bueno, las que son de memoria de orientación, que tú llegues a una placita, a mí me causó sensación esa en la que estaba la gente tomando cerveza en un barecito, que tú sabrás uh-huh. qué plaza es, debajo de la mesa. Y había tantísima gente como orientadores molestándolo, porque claro, la gente estaba como muy receptiva a vernos dislocados, buscando en una sombrilla una pequeña letra y otra, entonces ese mare más nunca había ahí, me causó cierta simpatía. Las del agua, por supuesto, pero que como que ya se espera uno de esas fiestas. Y bueno, la orientación a memoria, que a nosotros nos gusta mucho, eso de tener que mirar un mapa y hacer un recorrido por las calles tan bonitas esas que tenéis, tan estrechas, pues esa me gustó especialmente. Pero vamos, las más simpáticas para la gran mayoría de gente son aquellas en las que tienes que bañarte o salir, en fin, la verdad que lo pasamos muy bien. ¿La media de participación que ha tenido el Rogain suele ser la habitual en otras pruebas del circuito? Bueno, yo casi que vi un ambiente de raid de aventura, porque de liga regional. Uh-huh. No vi a menos gente que en el raid que la semana que viene vamos a correr algunos allí en Granada. Y entonces, en el circuito de orientación suele haber algo de más gente, pero tampoco tanto. Las ligas regionales traen a unos 200 participantes. Yo creo que hubo más de 200 personas. No lo sé, ellos lo sabrán, pero había muchísima gente en la plaza. Yo me quedé gratamente sorprendido. ¿Qué te pareció el ambiente previo y post carrera? Bueno, el ambiente previo, como siempre, estupendo, muy familiar, porque Juan varía las cosas con mucha naturalidad, sin ningún tipo de estrés, con todo preparado en hora, y después la plaza estaba preciosa. Los detalles que tuvisteis con la gente, con el queso que conseguisteis del patrocinador de Benocar, con lo rico que estaba el picadillo de papa, el ambientazo que había de música, lo buena que estaba la noche, pues la verdad que apetecía tomar más cerveza de la que tomamos algunos que después teníamos que conducir, pero muy bien, tío, la prueba es muy bonita. Uh-huh. Supongo que los componentes del equipo de Montellano, sois habituales de los circuitos de orientación. ¿Por dónde más o menos se suele manejar y participar durante la temporada? Pues mira, nosotros que fuimos muchos, por cierto, no somos un club muy numeroso en participantes, pero el otro día fuimos muchos porque aquí os tenemos mucho cariño y la prueba lo merecía. Normalmente hay como 8 o 10 personas que solemos hacer las pruebas regionales. Uh-huh. Las pruebas regionales suelen ser 10 o 12 al año. Alrededor de Sevilla puede haber una o dos, en Cádiz otro par de ellas, en Granada, alguna en Almería incluso, y después hay como 4 o 5, entre los cuales yo me incluyo, que hacemos el ranking nacional de orientación a pie. Ajá. Y ahí a lo mejor pues, hemos ido a Toledo, hemos ido a Murcia, por ejemplo este verano, que nos pilla lejos, vamos a Valencia, porque vamos a utilizar las vacaciones para ir a Valencia, y digamos que somos 4 o 5 que sí seguimos el ranking nacional, al menos este año. Así que solemos ir por muchos sitios. Lo que pasa es que durante el año es un poco exigente este deporte, que tienes que ir el fin de semana y a veces tienes que hacer muchos kilómetros. Pero el ambiente es sano, es un deporte que genera un buen clima entre la gente que lo practica, hacemos amigos y hacemos dos carreras, una el sábado y otra el domingo. Entonces, aunque te desplaces lejos, tienes dos carreras en el fin de semana, una de larga distancia y otra de media distancia. Eso es lo habitual que hacemos. Raid de aventura, pues no hacemos mucho, hacemos 4 o 5 al año, no seguimos la liga, y este tipo de pruebas Rogain, que se están poniendo muy de moda, pues si son cerca vamos, y si son muy lejos, pues no vamos. Pues nada, Javier, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena por esa victoria, las gracias por habernos atendido y nada, desearte mucha suerte pues este fin de semana o la prueba de Granada que dices que está cerca y para las siguientes, ¿no? Muy bien, venga, pues muchísimas gracias a vuestra familia deportiva, que es mucha y que sigáis haciendo cosas como esta. Y eternamente agradecido, Brique, y alucinado con la belleza de vuestro pueblo. Muchas gracias, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Ahí estaban las palabras de Javier Misas, que forma parte del equipo Montellano Canario, que fue el vencedor, junto con Manuel Almeida, ambos de Montellano, y como nos ha contado Javier, pues gente habitual de las pruebas de orientación. Ahora es el momento también de analizar, pues desde el punto de vista organizativo, con el portavoz de Ubrique Orienta, con Juan Barea. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes. Primero, enhorabuena, ya más tranquilo que la noche del sábado, tras con todo el ajetreo, ¿no?, que conlleva pues una organización como este evento, pero además de tranquilo, supongo que contento y satisfecho con el desarrollo de esta tercera edición del Rogueis, ¿no? Hombre, ya el hecho de haber obtenido tanto éxito en la participación, pues para nosotros era más que una satisfacción, era el darnos moral para afrontar las últimas horas de la prueba. Entonces, era para nosotros una congratulación el hecho de saber que contamos con tantos adeptos, y como con el boca a boca, porque tú lo sabes que ni hemos puesto carteles, tampoco hemos metido cuñas en la radio, no porque no hayas querido tú, sino porque sabemos que por los blogs, por el Facebook y luego, sobre todo, muy importante, por el boca a boca, que se va contagiando y se van uniendo más equipos, y la verdad que para nosotros, ya te digo, que la línea de salida ya era un orgullo, ¿no? Hablabas en el briefing de un dato, simplemente que se duplicaba la participación con respecto a la primera edición. Digo, esto parece que es de la noche a la mañana, pero no es el resultado ni de años de entrenamiento ni de nada. Es el resultado de muchísimas cosas, ¿no? El resultado de tener la pareja que tengo, de tener la familia que tengo, de tener los estudios que tengo, de haber entrenado tanto como he entrenado, de haber conocido este mundo de la orientación. Y todo eso pues conlleva a que si se va sumando y cada cosita de esta va aportando, pues se crea una prueba, como dice Javi Misa, que es única, ¿no? Es una prueba que es muy, muy, muy divertida, pero que la hacemos muy, muy, muy, muy seriamente, ¿no? Uh-huh. Juan, queda la duda de cómo hubieran quedado las pruebas especiales originalmente, ya que decías que por ese exceso de participación tuvisteis que simplificarlas, ¿no? Sí, pues en primer lugar queríamos que el río se convirtiese verdaderamente en Venecia, y de hecho había que vestirse de gondolero, y teníamos los palos para empujar las canoas, que también teníamos disfrazadas, pero claro, eso conllevaba mucho más tiempo en las pruebas y tuvimos que desistir. Luego también queríamos que por primera vez el río de Ubrique, en su primer tramo, fuese un coto de trucha, y íbamos a poner una plataforma en la que había que pescar peces, tú sabes, de plástico, pero había que pescarlo. Y también pues desistimos porque, viendo el aluvión de participantes que se nos venía encima, había que tomar determinaciones muy, muy estratégicas para que no se nos juntara tanta personal en las distintas pruebas, ¿no? ¿Por qué esa obsesión por el agua, por el río? Porque, hombre, parece que lo vais a revitalizar, no para uso deportivo, tanto por vosotros, hombre, como por Juanqui. Claro, también eso, agradecer a Juanqui el trabajazo que se mete todos los años para hacernos ver que nuestro río está vivo y que es disfrutable desde el punto de vista del ocio deportivo, ¿no? Precisamente cuando estuvimos en el Campeonato de Andalucía de Rogain, había unos chicos que estaban allí compitiendo también, y nos dijeron que habían venido a Ubrique a hacer varias cimas, varias urgencias, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces les dije, pues venid a mi Rogain, que os vaya a hinchar. Y efectivamente se han ido encantados de la riqueza fluvial que tiene nuestro pueblo, ¿no? Vamos con el resultado. Como decimos, Javier Misas y Manuel Almeida, campeones de élite masculina. Bueno, sí, puede considerarse campeones de la absoluta, porque son los que más puntuación han sacado. Y lo que nosotros comentábamos con ellos, con la premisa que supone también, que lógicamente los equipos foráneos pues van con un poco de desventaja con respecto a los locales, aunque ellos nos decían que ya el año pasado habían conocido Ubrique, que bueno, que le había ayudado bastante, ¿no? Hombre, Manuel y Javi son dos orientadores muy finos, muy finos, y en este tipo de pruebas, pues que tienen mucho, mucho, mucho de estrategia, pues se desenvuelven muy bien. He corrido con ellos porque cuando aquí en Ubrique no había club, pues yo corría con el club de Montellano y he corrido con ellos varios campeonatos de Andalucía en relevo. Nos conocemos muy bien y para mí eran uno de los principales favoritos, teniendo en cuenta la carrera y el mapa que había diseñado, ¿no? De hecho, así lo han sabido demostrar y ahí han estado arriba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y los equipos locales, viendo Élite, los Garceles, Siete uh-huh. Pecados, los David, David Favero y David Jiménez, Mario Aguilar y Quisco Panal, David Gómez de la Rosa, Alberto Coronil, José Manuel Villarte, Juan de Dios, Vilche, Jesús Hinojo, Francisco David Menacho. Sé tú que el físico no cuenta tanto, pero bueno, estos tienen sí. En el apartado físico contrastada experiencia, ¿no? Sí, sí, no, y no es que no cuente el físico, me refiero a que sí, que no es, no es, puede estar muy fuerte, pero si pierdes 15 minutos al entrar a una baliza, pues eso estoy seguro de que, uh-huh. como bien ha dicho Javi, tuvo algún problema en entrar a uno, obvio que se le complicó y se fue. Son solo 6 puntos los que pierde, pero no pierde en ningún tiempo. Uh-huh. Entonces, a lo mejor otras personas que no tengan tanto dominio de la orientación, pues pierden un poco de más tiempo, se empecinan, saben que están cerca, pero le faltan letras para llegar a interpretar la lectura de ese mapa y quizás pierden más tiempo, ¿no? Pero orgullosísimo también por la gente de nuestro pueblo, cómo ha disfrutado con este caramelo, ¿no? Que es el deporte de la orientación. Y como decía Juan de Dios Garcés, he estado 3 horas y es que se me ha pasado volando. Es que es como un auténtico farle, va desde una baliza, va revoleada por la otra, casi no has tomado respiro porque ya tienes el otro caramelito, empiezas a salir corriendo y es una auténtica prueba de extenuación, pero que estás tan motivado y tan metido en el mapa que es que parece que vas corriendo por los planos y no físicamente, ¿no? Uh-huh. En femenina sorprende que solo hubo una pareja en Élite femenina, sí. Y que en la promoción pues ha habido equipos que incluso hicieron más puntuaciones, ¿no? Que sí, lo que pasa ahora en lo que la tendencia de ahora en los equipos femeninos es hay más igualdad entre los equipos de chicas que los equipos de chicos, y lo que se está tendiendo es a correr en mixto, tanto en promoción como en élite mixta, pues había mucha cantidad y si hay alguna chica que empieza a despuntar en élite femenina, seguro que ya la coge a algún chico para correr con ella, ¿no? Es una verdadera gozada correr con una chica porque te permite ir leyendo el mapa y más de una forma más tranquila, porque se supone que físicamente vas un poco más sobrado. No es el caso de todos los equipos, pero que casi siempre se suele dar esa dualidad, ¿no? Claro, te lo iba a decir porque los natadores Illuminati, por ejemplo, Eva López y Mario Bordonado, vencedores en élite mixta, tienen una puntuación que le hubiera permitido entrar en la élite masculina. Claro, claro. Digo, entrar en el podium de la élite. Claro. De hecho, cuando Cami y yo corremos, pues casi siempre estaríamos en la élite masculina ocupando, si no arriba, ahí al lado de Javi estamos siempre. Juan, ¿cuál ha sido la prueba que más ha gustado briqueña y foráneo? Uf, la verdad que para gustos los colores, ¿no? Teníamos 13 pruebas y organizativamente es difícil manejar todo esto porque también requieres de un equipo de personas que es verdad que los tenemos, pero es verdad también que cuesta trabajo pedir que pierdan 2 horas o incluso ya lo peor es que como ven que la gente se lo está pasando tan bien, para el año siguiente me dejan tirado, entonces yo prefiero que participen, pero sí que es verdad que necesitamos gente que controle las pruebas y la verdad que a mí por particularidad y por quizá haya sido la de larga robada que la más auténtica, ¿no? Que precisamente es la que se ha dejado Javi Miza y por el hecho también de la vuelta que tengo que darle a nuestro pueblo para buscarle unas connotaciones originales y que no se puedan encontrar en ningún otro pueblo y que ningún ubriqueño las conozca, ¿no? El puente romano, bueno, creo que es romano, no sé, ya que lo hemos descubierto empezaremos a investigar lo que hay debajo de la surgencia de la Algarrobá, unos 70 metros, eso es espectacular y está ahí en el más absoluto olvido, ¿no? Que no se esperaba tampoco que la prueba de Algarrobá ese recorrido fuera tan largo, ¿hasta dónde llega? Pues yo estimo, porque lo veo por el, bueno, por GPS y por Google Gear y todo, que puede el puente romano andará por ahí entre los escalones de la panadería El Quemao y la plazoleta de allí de... Juan Carlos I. Sí. Por allí andará. A mí se me hizo muy larga, ¿no? Se esperaba que fuera. ¿Te dio Manolito el susto también o no? También. Estuvo muy divertido. Bueno, chapó también por los colaboradores, por lo que tú dices, porque, bueno, presto en todo momento a ayudar a los corredores y con, bueno, comiendo muy bien, asimilando muy bien el cometido que tenían, ¿no? Sí, el cometido es... lo más importante es el participante, pero el participante tiene que saber también que es una prueba que para nada es seria, que cuando nosotros organizamos algo serio, pues somos capaces de poner los puntos sobre las i, y esto es un poco más de más jovial, ¿no? Es más divertido y es lo que pretendemos. Incluso equipos que vienen con serias aspiraciones, pues lo comprenden y saben de la peculiaridad que está adquiriendo nuestra prueba y entonces lo aceptan, ¿no? De hecho, pues si nos pusiésemos serios y rigurosos, perderíamos muchos participantes y yo creo que perdería el espíritu con el que creamos el Rogaine Ubriquer. El imaginarse, digamos, los dos mapas, el tenerlo metido en la cabeza y luego darle forma, eso te llevó mucho tiempo. ¿Tenías claro desde un primer momento cómo se iba a desarrollar o fuiste sobre la marcha cambiando zonas? Si te digo la verdad, Jesús, hace un mes o así solo tenía tres pruebas aseguradas y eran las tres más complejas. Ya luego con el paso del tiempo se van modificando, en una pones una cuerda, crees que no va a ser suficiente, pones una escalinata y entonces ya hablando con uno, con otro, la prueba se va enriqueciendo y al final pues lo que queda es el resultado final, ¿no? Yo antes de que empezase la prueba, pues me senté en casa, me puse los dos mapas y vi que verdaderamente daba mucho juego tanto para corredores que iban a intentar hacer el mayor número de puntos como a corredores que simplemente venían a pasárselo bien y a conocer este mundillo, la orientación, que fue lo que dije en el briefing, hacer uh-huh. 3 o 4 puntos y veniros para el pueblo para hacer las pruebas, que nada más haciendo las 13 pruebas pues ya tenían 130 puntos, ¿no? Uh-huh. Que lo malo es que edición tras edición, supongo que te tendrás que estrujar más, sí, más el cerebro, ¿no? Para, por ejemplo, la cuarta, habiendo hecho ya lo que has hecho, porque volvemos a insistir, son pruebas que bueno, que no se puede mantener el mismo recorrido, porque no. Se evita ese factor. De hecho, parece, ¿no? Que al haber hecho todo el trabajo en aquel mapa de allí, que tiene un curro que no veas, que tiene muchas horas, y le decía a mi hermana ya preparando, le decía yo que no, que ya ese mapa estaba quemado, que de ahí ya no vamos a sacarle más partido, porque es verdad que sabía que si metes una zona ya la exprimes al máximo y entonces ya como que la dejas en barbecho para años venideros, pero ya para el año que viene hay que cambiar y a ver si no nos tenemos que ir de pueblo, ¿no? ¿Qué ha sido para vosotros, para los organizadores, lo mejor de esta edición? Bueno, pues lo mejor de esta edición, sin lugar a dudas, es el espíritu que tenemos con los colaboradores, la capacidad de sacrificio, y luego también yo creo que con lo que nos quedamos es con lo que me decían los corredores, ¿no? Con cómo se vuelca a nuestro pueblo con los deportistas, ¿no? Dice que me decían la gente de fuera que era impresionante, como cuando pasaban por la Avenida España y había casi un paseillo de gente aplaudiendo. Y todo el mundo, pues, curioseando para bien, ¿no? Todo lo que es el transcurso de la prueba, ¿no? Ya preguntaban, ¿y a dónde van? ¿Y a dónde vienen? ¿Y para dónde tiran? Es decir, un estado muy, muy, muy saludable de espectadores el que tenemos. ¿Y hay algo que no haya funcionado como hubierais querido? Bueno, lo que está claro es que los nervios son incontenibles, ¿no? Y hay veces en las que estar tan pendiente de todo hace que tenga un montón de cosas en la cabeza y que se te vayan olvidando cosas, ¿no? Pero la verdad que no podemos ponerle ningún parche a esta prueba porque ha salido todo a pedir de boca, exceptuando, bueno, pues cuatro tonterías de cuatro participantes que son un poco ingratos, pero que por lo demás todo perfecto. Uh-huh. Como los que dicen tongo, tongo, tongo. Bueno, hay gente para todo. Sí, sí. Que la clasificación se puede encontrar en nuestro blog. Está colgada. También hay que decir que la clasificación no es definitiva. Tenemos que tener en cuenta que corregir 90 tarjetas en una hora no es nada fácil. Que se requiere de mucha concentración, de mucha zuma, esto no es nada electrónico ni mecánico, hay que hacerlo todo manual, y entonces pues tenemos una semana para sacar los resultados provisionales y ya luego pues salen los definitivos. Uh-huh. la verdad que también estamos contentos, ¿no? Pues por que casi todo el mundo se quedó en la entrega de los trofeos y cómo el grupito de Valiente Mierda pues nos deleitó, ¿no? Con su buena música. Uh-huh. También hay que hablar del fin de fiesta, digamos, del post de la carrera, lógicamente. Y bueno, decimos clasificaciones, en breve también comentáis que van a estar volcadas las fotografías, que nos sí, han preguntado está, mucho por están, ello. Se están cargando y desde aquí también quisiera destacar eso, la labor de los fotógrafos, que siempre vemos a casi los mismos en las pruebas. Sí. Y bueno, también aportan su granito de arena porque luego los corredores todos se quieren ver, ¿no? Y sí, estábamos ahí, estaba la mejor promoción de la prueba. Estaba Camila, estaba Rosa y luego estaba Mari Carmen López, cada una con un punto de vista distinto con su cámara bajo el brazo y luego yo pues también echando fotos con una cámara no tan buena, pero más in situ, ¿no? Y más gente, por ejemplo, Pedro Sánchez, también echó muy buenas fotos, que a ver si no las pasa y las metemos también en nuestro blog, sí, que es un habitual, digamos que es un habitual de todas las pruebas deportivas. Sí, sí, sí. También puedes aquí hacer esa mención especial porque hace la fotografía y luego pues las publica y las otorga pues a todos los aficionados. Y tiene un punto de vista muy divertido también. También. Mm. Bueno, Juan, no sé si quieres añadir algo más. Nada, que a los participantes agradecerle que hayan venido y agradecerle que luego pues nos hayan dado su apoyo y nos hayan dado todas críticas positivas. Y que nada, que ya ayer que todavía no hemos recogido el material, ya estábamos planteando pruebas para el año que viene, así que con ganas para esperarlo en el próximo cuarto Rogaine. Pues se vaya a tener que trujar la cabeza ya. Muchas gracias, Juan, enhorabuena. Gracias a ti, Jesús. Por la prueba y nosotros nos vamos, volveremos mañana, nos quedan más asuntos que tratar, lógicamente hoy no ha dado tiempo a todo y lo haremos en los próximos días. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.